Manila empieza una ballina, prosigna las islas los Harlam, protoboco y tono julubina, protoboco pisma y viereclam. Llevo escupros tuyos, vos me spot, ni el cacón apayón.